Radio Mate 97.7, la radio educativa, presenta su programa La Mesa de la Verdad, conducido por la maestra en tecnología educativa Cari Montero Castellanos, quien estará dirigiendo este programa educativo con panelistas invitados especializados en la rama educativa y hoy nos acompañan para abordar dicho tema. Sean bienvenidos, comenzamos. Muy buenos días, queridos radioescuchas, fieles seguidores de la Mesa de la Verdad. Como cada sábado, tenemos una cita para ser portavoz y compartir temas de interés. En esta ocasión, abordaremos la radio educativa desde la perspectiva de la profesora Edma Rodero Antón. Se preguntarán, ¿quién es? Bien, ella es doctora en Ciencia de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca con la calificación de sobresaliente cum laude. Es profesora titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es especialista en Patología de la Voz por la Universidad de Alcalá de Henares y el Instituto de Ciencias del Hombre. Es profesora de radio desde hace varios años. Además, es autora de varios libros sobre radio, entre los que se destacan Producción Radiofónica en el 2005, El proceso del doblaje Take and Take, también del 2005. La radio que convence, manual para creativos y locutores publicitarios en el 2004. Locución radiofónica del 2003. Manual práctico para la elaboración de entrevistas y reportajes en la radio del 2001. Y la información radiofónica en Castilla y León, análisis de los informativos regionales de 1997. Además, es autora de numerosos artículos sobre el medio radiofónico, en los que se encuentran la radio educativa, el cual hoy nos ocupa. En esta ocasión, nos acompañan maestros que han seguido de cerca las aportaciones de la doctora Rodero sobre la radio educativa. Tengo a bien presentarles a los maestros en tecnología educativa por el Instituto Universitario Puebla, Osvaldo Cruz Cervantes, José Manuel Trujillo Pérez e Israel Sánchez Aguilar. En esta primera intervención, maestro Osvaldo, ¿qué opina de la necesidad de integración? Buenos días, maestra Karina. Es un honor estar en este programa. Gracias por invitarme. En esta ocasión me toca hablar del tema La necesidad de integración, de la autora Edma Rodero Antón, de la Universidad Pontificia de Salamanca. Hoy en día, los jóvenes actuales reciben diariamente un bombardeo constante de informaciones proveniente, por un lado, de los medios de comunicación y especial de la televisión y la radio, y por otro, de los mensajes lanzados en escuelas e institutos. En un mismo día, en cuestión de horas, de forma casi inconsciente, van entrando y saliendo de dos universos paralelos y aislados. Si los dos universos expositivos transcurren paralelos y ambos muestran deficiencias derivadas en su mayoría de la divergencia, la solución no puede ser otra que la integración. En nuestros días, el acceso al conocimiento se produce, o al menos se puede producir, de forma muy distinta a la tradicional. Por ello, las consecuencias alcanzan dimensiones más amplias que las de la mera aplicación de nuevas tecnologías de la educación. Por ello, resulta imprescindible la educación en el uso de estos medios, no solo conocer su realidad, enseñarle su funcionamiento, sino al mismo tiempo desarrollar su capacidad crítica y selectiva, porque en buena parte será este comportamiento indispensable para su posterior integración social. Si los jóvenes consumen los medios sin aprender a hacer una crítica o pensamiento analítico acerca de la calidad y adecuación de las fuentes, el formato, la imagen, el estilo, el contenido, la intención o las desviaciones, les habremos fallado como educadores democráticos. Y aún más, no solo ha de fomentarse el acercamiento selectivo, sino el aprendizaje en el empleo de los medios de comunicación como fuentes de información sobre la realidad en una sociedad donde experimentamos la necesidad de una permanente actualización o la necesidad de diseñar y utilizar nuevos modos de organizar y acceder de la información. Y en este empeño, no solo han de colaborar los ámbitos educativos, sino los propios medios de comunicación que en tan escasas ocasiones adquieren conciencia de este papel. Por esta razón, los medios de comunicación deben comenzar a reconocer y asumir su labor educativa, pero no solo en la concepción reduccionista que han venido aplicando hasta ahora. La comunicación pública es un agente educativo de primer orden, y no solo ciertos programas etiquetados de educativos con los que sobre todo la televisión cree cumplir su compromiso pedagógico, porque en definitiva, el grado que un niño o joven es afectado por lo que oye, ve, lee y su capacidad de utilizar apropiadamente las palabras tendrá enormes implicaciones en su competencia presente y en su desarrollo futuro. Por lo tanto, se considera esencial la integración de ambos universos cognitivos de los medios de comunicación y de la escuela, si queremos realmente preparar a niños y jóvenes para el intrincado mundo que les espera en un futuro. Bien, maestro Osvaldo, su comentario es muy acertado, pero sigamos conociendo aún más las aportaciones de la doctora Rodero. Maestro José Manuel, bienvenido a la Mesa de la Verdad. Este foro se enriquece con las aportaciones de nuestros panelistas y hoy usted se une a la lista de expertos invitados. Maestro, ¿qué nos puede compartir acerca de la radio en la escuela? Antes que nada, un saludo a todos los radioescuchas y también a nuestro asesor, maestro Rodolfo Calderón Vivar, que nos está escuchando. Bueno, antes de iniciar las aportaciones de la doctora Emma Rodero Antón, en la voz de un servidor, pues efectivamente, cada vez que utilizamos la palabra medios audiovisuales, la mayoría de las gentes se van por la televisión, aunque difiere un poco la doctora Emma Rodero, pues dice que la televisión solo ofrece el producto más inteligible, completo y penetrante, pero no estimula lo mental y lo imaginativo para el espectador. En cambio, la radio queda relegada en el tiempo hasta la adolescencia. La ventaja de la radio es que es más interactiva. Ustedes lo han visto con programas de radio, en donde invitan, hacen participar a la teleaudiencia. En la mayoría de los casos, el acercamiento de la radio es más sincero, por cuanto supone una lección autónoma y personal del joven. Se considera la radio como más creíble y, por lo tanto, la doctora Emma Rodero dice que se considera como la radio como una de mayor potencial educativo que la televisión. Comenta ella que la radio es evidentemente un instrumento válido para educar, para enseñar. Las experiencias en los países del tercer mundo en programas de alfabetización o para elevar el nivel de educación de un público adulto muestran que la radio es un medio magnífico y tiene un gran papel que desempeñar en este campo. Por esa razón, el primer paso sería acercar la radio a la escuela. También tiene que ver mucho con las razones de tipo económico, porque no es lo mismo tener todos los aparatos visuales a la radio, es más sencilla en una escuela. La complejidad tecnológica televisual provoca que muchas escuelas, y aún más las más humildes, se vean incapaces y aún más económicamente, ¿no?, para adquirir los equipos visuales de televisión. La radio es más sencilla. Se puede montar una emisora de radio en una escuela o instituto al ser el número de aparatos menor y su costo más reducido. No es lo mismo estar comprando televisores que algo tan sencillo como son los micrófonos, altavoces, es más barato. La radio integrada en la educación formal se puede concebir en dos sentidos. El primero es la radio como medio. Bueno, la doctora nos dice que la radio como medio solamente se ha aplicado con un papel auxiliar, un vasallo, un subordinado a la radio, estrictamente delimitada su acción en la educación. Pero a pesar de esta realidad tan poco alentadora, lo cierto es que no es tan complicada. Si realmente existe voluntad, montar una pequeña emisora en un centro escolar, tan solo necesitamos un magnetófono, un micrófono, unos altavoces. Y con ese sencillo equipo no solo presentamos unas lecciones más atractivas a los alumnos y a nuestros compañeros docentes, sino que reclamamos la participación creadora del alumno y fomentamos el desarrollo de sus capacidades de expresión oral. Algo que le permitirá a nuestros docentes y a nuestros alumnos un estímulo de estar frente a un micrófono. Permitirá que nuestros adolescentes escuchen, lo hará conocer y reconocer esa voz con la que se presentará a los demás a lo largo de su vida. Tendrá que emplear esa voz con mayor frecuencia que su buena y legible escritura. El desarrollo de la expresión oral, dice la doctora, de los adolescentes resulta fundamentalmente para una posterior integración social no dramática. Por lo tanto, nosotros como docentes debemos de educarlo en cuanto al sonido y la expresión frente a una radio, desde el aprendizaje de la voz como instrumento vital y de comunicación diaria, hasta la defensa de lenguas minoritarias. En esta segunda ronda les pido a mis panelistas que nos compartan sus propuestas de aplicación en su escuela. Maestro Osvaldo, comente para nuestros radioescuchas su propuesta acerca de la necesidad de integración de la radio educativa. Gracias, maestra Karina. En esta segunda intervención me toca hablar de la propuesta sobre el tema que estoy analizando a la educación. La radio es un medio muy importante e interesante para trabajar en el aula de clase. A este medio se le debe dar un buen uso, ya que a partir de este, el alumno empieza a desarrollar su imaginación, su creatividad y hace que él piense más allá de lo que se está imaginando. La radio es un medio que ha utilizado en la parte educativa desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros como docentes debemos implementar este medio en el aula de clase para que de esa forma el niño pueda desarrollar sus capacidades. Estos medios suministran un conjunto de vías de acceso a los contenidos globales del conocimiento nuevo y distinto. La propuesta es que los educadores deben de adentrarse en el conocimiento técnico profesional de los medios como condición necesaria para cultivar y agudizar el sentido crítico de sus alumnos en cuanto a receptores de mensajes. Es decir, debemos empezar a estudiar más, a investigar fuentes, medios de comunicación, temas, para que podamos implementar a la radio educativa en nuestras aulas de clases y sacarle el mayor provecho posible. Bueno, esa es mi propuesta. Muchas gracias, maestra Karen. Maestro José Manuel, ahora le pido por favor que comparta con nuestro radioescuchas su propuesta. Bueno, gracias, maestra. En sí no es una propuesta, son tres. La primera de mis propuestas es compartir con los compañeros docentes el manejo del programa Audacity para que lo puedan ocupar en sus aulas, sobre todo porque es gratuito y fácil de usar. Otra de mis propuestas es hacer del conocimiento de las autoridades locales municipales para que nos doten de los materiales baratos que en este tipo de programas radiofónicos se ocupa. Y por último, la más importante de mis propuestas es que cada escuela tenga evidencias de que en realidad le sirve. Estas propuestas las lograría mediante fotografías y audios, pero también es importante saber de los resultados obtenidos con su aplicación. Un ejemplo de la utilidad que se le puede dar en las aulas, en la ocupación de la radio, se da en muchísimos contenidos y en distintas asignaturas, pero como un primer acercamiento se presta mucho en la asignatura de español. Ejemplo de ello serían los siguientes contenidos: dar a conocer reglamentos grupales, dar a conocer resúmenes, leer textos informativos en programas de radio, leer mitos y leyendas que les son atractivos a los adolescentes, reseñas de películas, de libros, realizar mesas redondas, compartir poemas. Pero también hay algo muy importante para los docentes. No nos debemos de olvidar que para hacerle más atractivo a los jóvenes las clases de historia, podemos ocupar la radio. Bueno, eso es todo, maestra. Muchas gracias. Muy bien, maestro Manuel, muy apreciable su intervención. Maestro Israel, por favor, ¿nos puede compartir también su propuesta? Sí, maestra Karina, gracias por haberme invitado. La escuela en la radio, ese es un tema que de gran importancia, ya que la escuela en la radio es un reforzamiento de los contenidos curriculares que se manejan a nivel nacional y que estas pueden ser reforzadas por medio de la audición de los radios. Esto se ha dado mucho en lo que respecta a los valores educativos. Estos son de gran importancia, ya que son los que predominan en todo lo que es la sociedad. Gran parte de los chicos son inquietos y respetuosos hoy en día, todo el mundo habla de ello. Mas sin embargo, este es un medio propio que se puede dar para llevar a cabo esta intención de poner los valores, cuando menos en los chicos, ya si no se presentan los contenidos curriculares. Lo que respecta a la propuesta sería de que por medio de la legislación poner las leyes a que las empresas privadas radiofónicas por las mañanas no tan solo presenten audio, música para los niños, sino que también puedan presentar algunos contenidos curriculares o los valores. Esas empresas tienen mucha creatividad para dar por ello un programa muy bonito que creo que va a servir de gran provecho para toda la sociedad. Es todo, maestra Cari. Muchas gracias, muy amable. Y ya para terminar con esta mesa de la verdad, les pido a mis panelistas que aborden ahora las conclusiones. Maestro Osvaldo. Muy agradecido, maestra Cari. Para finalizar en este programa mi intervención, pues daré la conclusión del tema. La radio como propuesta pedagógica y de educación cumple una función vital, ya que su práctica fomenta la multiplicidad de voces y la circulación de mensajes. La radio en ámbitos educacionales es una ayuda para la constitución del diálogo. Las instituciones educativas tienen necesidades concretas, más allá de lo económico, como son fortalecer el lenguaje oral e intentar que estos niños accedan a una oferta educativa más amplia que los incluya también no solo como receptores, sino también como productores de conocimientos y saberes. Poder hacer escuchar las voces de los más débiles en la interacción con los demás es fundamental para lograr que se formen como personas conscientes de su derecho a expresar sus opiniones e ideas. Comenzando por la escuela se empieza el largo camino que los llevará a conocerse a sí mismo y aceptar a sus pares, convirtiéndose en sujetos con ideales marcados. No podemos pasar por alto que para que el niño sea considerado un sujeto de derecho, hizo falta un desarrollo histórico de rupturas y continuidades. Muchas gracias. Maestro Manuel, conclusiones, por favor. Sí, cómo no, maestra Karina. Bueno, mis conclusiones llegan al detalle de cómo introducir la radio en la escuela. Tanto los materiales como los lenguajes audiovisuales definen una gran parte del entorno experimental de los escolares, por lo que yo considero importante incorporar la radio a la enseñanza. La radio dentro de la educación tiene el poder anticipatorio de convertir la creatividad en un derecho individual para cada ser, para que cada ser descubra sus posibilidades y lo dote de iniciativa, recursos y confianza, y así desbloquear las inhibiciones que tienen en sus perspectivas. La radio puede ayudar a las personas a decidir por sí mismas, a aprender por cuenta propia, a comportarse libre, feliz y responsable. Para mí, la radio es un evidente instrumento válido para educar, para enseñar. Las experiencias que ha habido en nuestro país con el Instituto Nacional de Educación para Adultos nos lo muestran y dice que la radio es un medio magnífico y tiene un gran papel que desempeñar en el campo educativo. Para una conclusión más neta, sería: debemos dejar nosotros los docentes que la radio se convierta en la protagonista del contenido escolar, que no la empleemos solo como un instrumento auxiliar para enseñar diversas materias curriculares, sino lo veamos como un apoyo grande en nuestras aulas. Es todo, maestra Cari. Muchas gracias, maestro Manuel, muy acertado su comentario. Maestro Israel, por favor, conclusiones. Sí, maestra Cari, concluyo que la radio es una forma muy eficaz para poder superar aquellos valores, aquellos contenidos que se pueden mencionar en cuanto a la formación de los chicos en la comunidad social. De acuerdo a la intención de la escuela, en la radio sería muy bueno que los chicos empiecen a hablar sobre los contenidos que pueden manejar, los valores que se pueden hablar en ellos, y sobre todo le mencionaba que hay radio comunitarias donde se pueden abrir más espacios de parte del gobierno para que estos sean llevado a cabo por los chicos y presenten los niños sus intenciones y lo que hayan aprendido en la escuela. Muy bien, les agradezco a todos su presencia en este foro de discusión, en esta mesa de la verdad que cada sábado traemos para todos nuestros radioescuchas. Espero que en la próxima emisión contar con su apreciable audiencia. Desde aquí un saludo a todos los compañeros de la Maestría en Tecnología Educativa del Grupo Playa Vicente, del primer grupo, y sobre todo un apreciable saludo a nuestro asesor, al profesor Rodolfo Calderón Vivar. Esto fue una emisión más de la Mesa de la Verdad. Nos escuchamos la próxima semana. Eso fue todo por hoy. Estuve conduciendo con gran aprecio para todos ustedes. Soy la maestra Cari Montero. Radio Mate 97.7, la radio educativa, presentó su programa Mesa de la Verdad. Le agradece la presencia de los maestros invitados, Osvaldo Cruz Cervantes, José Manuel Trujillo Pérez e Israel Sánchez Aguilar. En la locución, Karina Monteros Castellanos. Esperamos sus comentarios por medio de nuestros correos electrónicos radiomate-97.7@hotmail.com o al 01800 77 29 79. Hasta la próxima.